Caracol. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de Razón! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa, qué pasa! ¡Ya estamos aquí! ¡Casi se nos echa el tiempo encima! Hoy no me ha dado tiempo ni hacer la llamada al directo. Bueno, ya estamos aquí, aquí sea como sea. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco y, como no, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que te dan la bienvenida al SEO que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día absolutamente acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Colossus es el título del tema que estás escuchando, cuarto adelanto que lanzan los suecos Avatar de lo que será su octavo álbum de estudio, ese titulado Hunter Gatherer. Y que nos sirve para abrir este episodio número 280 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Pedro Pico Pico Vena. Los míticos personajes del gran, grandísimo dibujante aragonés, Carlos Azagra. ¿Por qué? Pues ahora te enterarás. No me seas cagaprisas. Un saludito para toda la peña que nos está escuchando vía podcast. Y vamos a empezar a saludar ya a la tribu Ternasca, que ya nos va señalando que está a la escucha. Bueno, en la pole position tenemos hoy, desde Lorca, desde Murcia, a nuestra Nika Ternasca. 100% negativa, nunca positiva. Esto en tiempos de coronavirus es bueno, es bien. Logroño Power con Javi Truman e Itziar. La Catalonia Crew representada por Des, desde Barcelona. Tenemos a Charlie Rock and Roll, pero mandándonos saludos para la lata, para la conserva, para el podcast. Y nos quedan más ternascos y ternascas que saludar. Nafarroa Pride con Nacho Siga Destroy desde Iruña. Tenemos por aquí a Itziar, a la que ya hemos saludado. Tenemos también, que nos dice que saludos para la lata, a Eli Creator, Zaragoza Style. Y más Zaragoza Style, pero en directo a live con Rubén. Más Nafarroa Pride desde Murchante con San Hammer y desde Tudela con Félix. Y no podía faltar la Galicia calidad de Silviña, nuestra maciza galaica. Ahí está también. Bueno, pues vamos con la primera noticia del programa, que como os digo, ha dado título a este episodio número 280 de jueves 30 de julio, último jueves del mes, último pequeño ternasco de julio. Vamos para allá, Rosa Rosae. Cabezas Suicidas publica una de las canciones de la BSO, de la banda sonora original, de la película en 3D de Pedro Pico Pico Vena. Pues sí, señor. Durante los últimos meses, el guitarrista y compositor y segunda voz de Radio Crimen, Luis Punk, se ha metido en la composición de un puñado de temas para dar vida a una nueva banda, Los Cabezas Suicidas. Para ello ha contado también con el radiocriminal Gonzalo Puto Niño a la batería, y con los deberes hechos están preparados para, en agosto, entrar a grabar lo que podremos escuchar a partir de este mismo otoño. Punk rock melódico y macarra, el sello de siempre de los Radio Crimen, al servicio en esta ocasión de la banda sonora original de la película de Pedro Pico y Pico Vena. Como adelanto, aquí tienes esta canción basada en los míticos personajes de cómic de Carlos Azagra, conocidos sobre todo gracias también a la revista El Jueves. La canción se titula, y no podía ser de otra manera, Antihéroes de la clase obrera. Grandes los grandes Pedro Pico y Pico Vena, grande, grandísimo Carlos Azagra. Y grandes también Cabezas Suicidas, antihéroes de la clase obrera, sonando en Pequeño Ternasco. Saludos también hasta los madriles para el amigo Eli de los Ratones Colorados, que no hace más que gritar Ayuso División. A ver si tiene suerte, compa. Bueno, tú y todo Madrid. Pico, pico. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Canciones no aptas para metal, cuñaos. Saludamos a Diego Logroño Power en el momento que entramos en esa sección. Es que no tengo que reconocer que no puedo vivir sin ellos. Canciones no aptas para metal cuñaos. Bueno, pues resulta que me he equivocado de canción. La canción que suena es la correcta, pero yo la información que he puesto es la de otra canción que no debería ser. Bueno, estamos escuchando a una gente que se llaman Wild Sea and Sleeps, que le cantan a las puertas del paraíso, The Gates of Paradise, a ver si se les abren de par en par y que vayan entrando todos los metacuñas. Eso querrá decir que se han muerto todos. Porque los rockeros van al infierno, pero los metalcuñados no, al cielo, al cielo. Saludamos a Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, que debe andar con problemas de cobertura. A ver, la tribu tenazca, que digan cómo se oye esa emisión. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz a toda máquina! Pues entramos en terreno de las novedades a casco porro. Y lo hacemos viajando hasta Uruguay. He Estamos escuchando Requiem por un salto de los Fixión. Y es ni más ni menos que el sencillo presentación para Encrucijada, el quinto álbum de estudio de esta formación uruguaya de rock gótico melódico, procedente de la capital del país, de Montevideo. La capital más visual del planeta, Montevideo. Ahí lo tenéis, el pequeño Tarasco suena metal y rock de todo el pinche planeta Hispanoamérica. Uruguay, Fixión, Requiem para un salto. Y lo estás escuchando aquí en tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Fosas de almas ruinosas, destruiste todo retorno y ya no vuelta atrás. Con la caída creíste volar y ahora despertás sin alas ni gloria. Con la caída llegaste a un lugar donde el sol es como de lágrimas de olvido en el mar. De Uruguay viajamos a Colombia. Para escuchar a unos auténticos perracos, los perros de reserva. Rock industrial desde Medellín con estos muchachos que acaban de estrenar larga duración debut llamado Nefelibata, del cual escuchamos el sencillo presentación, Océanos de Tiempo. Eso de Océanos de Tiempo lo decían en Drácula de Bram Stoker, ¿verdad? ¡Ay, Océanos de Tiempo! Ah, pues no me acuerdo, ¿eh? Yo sí, yo sí. Y si la sangre se derrama en el cemento, Por cierto, en esta canta colabora Julián Velázquez de Los Nadie. Perros de reserva. Perros de reserva. Tati que te fica con la mano. Océanos de tiempo. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hacemos un pequeño inciso en las novedades a casco porro para contarte que... Bueno, para contarte, si estás en directo te va a dar igual. Pero si nos estás escuchando vía podcast, tal vez te estés preguntando por qué demonios ha tardado tanto en salir el podcast del jueves. Pues porque estamos de reformas en la página web de asaltomatarradiorock.com y hemos decidido, para evitar lo que nos sucedió la tarde del miércoles, que compartimos el podcast pero no se podía acceder al mismo porque había desaparecido el player, pues bueno, hemos decidido que en vez de apurar y sacarlo el mismo jueves, pues lo hemos sacado hoy domingo. Digo hoy domingo para quien nos esté escuchando el podcast, que igual nos está escuchando el martes y también le da igual. Pero bueno, que hemos decidido sacarlo unos días más tarde para asegurarnos de que el artículo que acompaña siempre al podcast de Pequeño Ternasco, pues que se viese el player y que conforme lo veas, le des y lo puedas escuchar. Eso era lo que te tenía que contarte, ya te digo, si no estás escuchando en directo te la traes al pairo, pero era algo que había que señalar, claro que sí. Dedico el tiempo a redefinir para que lo nuestro no llegue a su fin. Y ahora sí vamos a ir a por la siguiente y última de las canciones que hemos integrado en el bloque de novedades a Cascoporro, porque ya sabéis que aquí el 97%, por no decir el 100% de las canciones que ponemos, son novedades. Bueno, pues vamos a escuchar a una banda que ya tuvimos por aquí hace dos o tres semanitas, una banda muy buena, una banda de groove metal de La Mancha. Hemos pasado por Uruguay, hemos ido a Colombia y ahora regresamos a Españistán. Y nos vamos hasta la tierra del Quijote. Nos vamos a Ciudad Real para escuchar a Evil Impulse. Y el segundo sencillo del tercer LP de esta máquina ciudadrealeña del groove metal. El álbum de Brotherhood, La Hermandad. La canción, un auténtico gancho al mentón, se llama Uppercut. El famoso golpe del boxeo, ese que te dan ahí justico debajo del mentón, te pillan la carótida y te dejan cao. Golpe que, por cierto, Pepe Legrand lo bordaba. Lo bordaba y luego se descojonaba. Menudo crack. Evil Impulse, Uppercut, sonando en Pequeño Tarrasco. Pregunta Rubén que si estos son los de Ciudad Real de Murcia. No, estos eran los Belcanos. Estos son de Ciudad Real, Ciudad Real. What? dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues vamos allá con las bizarradas de Pequeño Tornasco. Este titular puede ser el sueño húmedo de más de un hombre en este planeta. Pero creo que se tuerce un poco. Vamos a leerlo. Como siempre, Roxa Rosa del aparato. Dos hermanas gemelas planean quedarse embarazadas a la vez de su novio compartido. Pues como no tenga dos pizzas. Ana y Lucy de Sink son dos hermanas gemelas que comparten mucho más que un asombroso parecido físico. Las dos se describen a sí mismas como las gemelas más idénticas del pinche planeta, llegando a compartir hasta el mismo novio. Actualmente, ambas están intentando quedarse embarazadas al mismo tiempo y con el mismo hombre. Esperemos que sea su novio. Esperemos. Aunque este tipo de relación no es aceptable por una gran mayoría de la población, parecen muy felices con su inusual vida familiar. Las australianas, que son de allí, llevan con su novia a medias, un tal Ben Byrne, de 39 años, desde hace 9, y recalcan que no hay nada de celos en la relación. El guardián, definido así por las hermanas, puede distinguirlas fácilmente, mejor que su propia madre, e incluso puede averiguar quién es quién cuando habla por ellas por teléfono. No te lo crees ni tú. A diferencia de otras parejas que han tenido, el amigo Byrne comprende este vínculo cercano y trata a las dos por igual. Los tres comparten una cama de gran tamaño y si ves a una, ves a la otra rápidamente para evitar cualquier malentendido. Pues entonces también no se llevan, ¿no? ¡Oye, que hasta la has besado a mí no, eh! ¡Oye, que hasta se la has metido por el culo y a mí no, eh! Bueno, al respecto de lo de quedarse embarazadas a la vez, cuentan las muchachas. Estamos congelando nuestros óvulos al mismo tiempo también. ¿Quién sabe lo que deparará el futuro? Pero queremos hacerlo juntas. Será un desafío, pero todo en nuestra vida es un desafío. Queremos experimentar el embarazo juntas, queremos experimentar todo en la vida juntas, moriremos juntas, envejeceremos juntas. Vamos, que están más unidas que los eslabones que forman la cadena. Y a ver si hay suerte y al amigo Des le gusta esta canción de los H2 Ocean titulada La Cadena, The Chain. Groove Thrash Metal desde Grecia, álbum debut para estos helenos titulado The Hornet Goddess, la diosa cornuda. Está escuchando el primer sencillo de este nuevo trabajo, H2 Ocean, The Chain. ¡Hala! A ver si Des celebra y se autodedica alegremente esta canción celebrando sus primeras vacaciones pagadas en 8 años. ¡Wow, yeah! Hay comentarios por aquí que claro, era antes de decir que lo que han hecho es congelar el óvulo a la vez. Y dice Javi Trumen, hombre, en el mismo día puede ser que las deje embarazadas a la vez, ¿no? Y Rubén dice, si parece que te follas a la misma con la misma, no sé dónde está la gracia. Bueno, que resulta que Anika no es la única negativa 100% que teníamos hoy. El Icreator también. ¡Aupai! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Aquí pasamos del test del coronavirus al test de drogas a una velocidad de espanto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué tribu más ternasca! Bueno, vamos a hablar de un viaje muy especial, ¿eh? Un viaje con aire, con clima acondicionado. Vas en el avión y el mismo clima que tienes fuera del avión lo tienes dentro. Los pasajeros de un avión se protegen de las goteras en cabina con unos paraguas. ¡Ya no joda más! Claro, vale. ¡Qué tormentón dentro del avión tú! Ahora que también los hay agudos, ¿eh? Mira que irte con el paraguas al avión. Eso es que habían viajado antes con la aerolínea. Que aprovecho la tormenta. Bueno. Un vídeo que se ha viralizado esta semana muestra a un grupo de pasajeros aún a bordo de un avión ruso refugiándose bajo paraguas del agua que gotea sin parar del techo del aparato. En cambio, otros viajeros menos preparados para soportar este aguacero inesperado se mojan sin remisión y hacen comentarios malhumorados sobre el incidente. no sé si malhumorados, pero graciosos son. Dice, en vez de chaleco salvavidas en los asientos, tenían que haber puesto chubasqueros. Se conoce que las imágenes fueron grabadas a bordo de un vuelo de Russia Airlines entre la ciudad de Yabarovsk y la ciudad turística de Sochi, a orillas del Mar Negro. Lo que iba a ser un viaje de placer se transformó en una lluviosa pesadilla. A mí es que me sigue llamando mucho la atención lo de que haya gente que se suba al avión con el paraguas. O sea, mira que te dejan subir pocas cosas. ¿Cómo te van a dejar subir un paraguas? Eso es muy peligroso. Tú hables de un paraguas dentro de un recinto cerrado y son 7 años de mala suerte. O algo así, ¿no? Y más que nada que también es un arma que puedes atacar. Que metes dentro de la cabina, ¡Pleme! Y abres el paraguas. ¡Hala! ¡Me dudo tortazo! ¡Hala! Un ojo volando por ahí. O para el freno de mano. También. Saca los paraguas que hay que frenar de emergencia. Bueno, la compañía aérea ha prometido investigar el suceso y agregó que de momento nadie ha presentado ninguna queja por las molestas goteras. O sea, si es extraño que la gente vaya con paraguas, todavía me extraña más que te lleva dentro del avión y que no se queje nadie. Debe ser que ya lleva muchos años. Tiene que ser eso. Sí. Bueno, eso los que hayan viajado muchos años, pero seguro que había gente, claro, que era la primera vez que iban a esa aerolínea. Que llevaban paraguas, claro. O que era la primera vez que iban en avión. ¿Eh? Que se tuvieron que quedar flipaos, viendo cómo el agua que les caía del interior del aparato hubiese aparecido de la nada. A estos ya los conocéis, que los tuvimos hace poco por aquí. Se llaman De la Nada y el título de la canción tampoco me vería mal para la noticia, porque se llama Sube a mi nube. No te subas, que ya las tengo dentro del avión. Se antoja ser ya respirando desánimo y desilusión, desencanto y ninguneo. Bueno, este Sube a mi nube de los De la Nada es el segundo adelanto que te traigo de este cuarteto valenciano. Por cierto, paradigma de la paridad de género en sus componentes, dos chicos y dos chicas. Perteneciente a su segundo trabajo discográfico titulado Paso a Paso, que se lanzará paso a paso el próximo 8 de septiembre. ¡De la Nada! ¡Sube a mi nube! Y desencanto, el resultante de tanta locura, se mastica en el ambiente la tensión. Color. ¿Pero aquí qué ha pasado? ¿Se nos ha vestido Radio Olé o qué? Hostia, menos mal. Jodo. No sé de quién era el test este que han puesto por aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Tenasca, pero daba negativo en coronavirus y positivo en toda la droga y Navidad y por haber. Y como dice Félix, solo faltaba el alcohol. Dice Jorge que si le da tiempo a abrir una birra, ábrete una birra, claro que sí, que los jueves cierra el boni. Bueno, recomendarte como siempre, si estás a la escucha en directo, el programa que nos sucede, que no es ni más ni menos que Horns Up, esos cuernos arriba, con nuestro amigo Juanma Fernández. Desde Benidorm, el paraíso del inserso. Si lo estás escuchando vía podcast, has tenido bastante paciencia para esperar al domingo y escuchar el último episodio de esta semana Ternasca, la penúltima semana Ternasca de esta temporada. Trataremos de emitir la semana que viene entera y bueno, tampoco quiero decir nada porque como no sabemos cómo tenemos las fechas ni lo que va a pasar, pues oye, nosotros estaremos emitiendo hasta que podamos y cuando haya que parar, se parará a cascarla. Pero vamos, que puedes escuchar mucho más programas de Pequeño Ternasco en nuestro player, ahí en asaltomatarradio.com, en nuestro player de podcast, o muchos otros programas que también tienen su propio player de podcast incrustado ahí en sus espacios particulares en la web de asaltomatarradio.com. Te vas al menú principal, que está arriba del todo, en cualquiera de las páginas de nuestra web, le das a lista de podcast y ahí se te desplegan todos en orden alfabético. Pero aquí hay que mantener las tradiciones, amigas y amigos, ternascas y ternascos, y todos y todas sabéis, porque os gusta mucho, porque lo pedisteis y porque lo deseáis semana a semana, Lo dicho, los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Es una carta dirigida para ti. En ella te dice. Ya sabéis, para que nunca se deje escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún puto lugar del pinche planeta, todos los jueves cerramos con una canta interpretada por Boni, hoy con este tema titulado Es una carta, que venía incluido en La Tierra está sorda, ese excelente penúltimo trabajo de los Barricada que les llevó por toda la geografía, por todos los institutos, bibliotecas, escenarios, fue la hostia. Es una carta, el Boni cantando de nuevo en Pequeño Ternasco. Bueno, pues parece que la Catalonia Crew se ha extendido en esta emisión porque Alma al final ha podido conectarse al directo, aunque sea acabando el programa. Alma y Draven y su niña también. Estaba enredando con lo de los gifs de WhatsApp, que es la primera vez que lo hago, y no hay gifs de los Barricada. Ese será tu destino, cascada por ahí, cascada. Eso es lo que estaba borrando, que quería poner un gif y no. Ya me están poniendo aquí Jesús, sabe lo que ponía en ese mensaje, multa por borrar el mensaje, pero bueno. A la cascada, venga, Rosa Rosa, ¿nos piramos o qué? Venga, besos, abrazos, disfrutad como podáis de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también nos desea que paséis buen fin de semana, que no os derritáis con la puñetera ola de calor esta que se nos ha echado encima. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, muriéndote de la calor o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. Agradecer, como siempre, la escucha y el apoyo que nos dais en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes aquí estamos otra vez. ¡Aupai!